Radio. Once minutos pasan sobre las 12 del mediodía. Nosotros nos vamos a quedar con uno de los espacios habituales de cada martes relacionado con lo que es la política en el ámbito local. Ya saben que las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal participan con nosotros en este espacio cada martes durante media hora, turno de intervenciones por parte de cada uno de esos partidos políticos. Y hoy ya les anunciamos en el arranque de la mañana quién es ese turno de intervenciones. Llega en el día de hoy la participación del Partido Popular. Vamos a estar durante los próximos minutos en concreto con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y edil en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Toro, que, bueno, pues por cuestiones de viaje no puede acompañarnos hoy aquí en los estudios de la radio, pero sí a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos de Toro Ubriqueño. Vamos a quedarnos, como decimos, como es habitual, ¿no?, durante la próxima media hora, con distintos asuntos que en las diferentes formaciones pues eligen. Y en primer lugar, aunque iremos con cuestiones de actualidad local durante los próximos minutos, en primer lugar, Manolo, quería referirte a lo que, bueno, pues es de hecho ya la precampaña electoral. Recordemos que la campaña electoral comienza este próximo jueves a las 12 de la noche. A partir de esa hora ya oficialmente estaremos en campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Y en torno a todo este ámbito, querías referirte a la próxima visita, mañana mismo, de Teófila Martínez, ¿no?, por parte del Partido Popular a Ubrique. Sí, aprovechar, ¿no?, la Radio Ubrique para invitar también a todas aquellas personas, ciudadanos y militantes también del Partido Popular y que quieran tener una charla. Vamos a tener mañana miércoles a las 7 en el Hotel Ocurri. Estará nuestra compañera Teófila junto con otra compañera también de la Sierra. Y invitamos, pues aprovecho para invitar a todas aquellas personas que quieran estar allí acompañándonos con nosotros, pues encantados, y estaremos, como digo, el miércoles a las 7. Y también tenemos otra mesa de trabajo con los compañeros, como en este caso pues Teófila, que es la número uno al Congreso de los Diputados. Y aparte pues también tenemos que alguna otra visita también a alguna fábrica, porque para que Teófila y otros compañeros pues vayan a visitar también una fábrica de Ubrique. Ya tenemos planteado y haremos la visita a las 5:30 a la fábrica, y posteriormente pues a las 7 estaremos en el Hotel Ocurrir allí, pues esperando a todas aquellas personas que quieran pues compartir un rato con nosotros, y a militantes también, y lógicamente invitar a todos los ubriqueños que quieran estar. Así que sean diferentes actos, digo, por parte del Partido Popular, alguno a nivel interno, ¿no?, esa mesa de trabajo, después las visitas a diferentes sectores de trabajo, diferentes fábricas del sector de la piel, y por último ese acto público que sería a las 7 en el Hotel Ocurris. Sí, exactamente. Independientemente, también estamos cerrando también la agenda también con el alcalde de Algeciras y número uno al Senado, José Ignacio la Andaluce también, del cual también tenemos planteado visitar también alguna fábrica y también pues tener una mesa de trabajo, lógicamente, y algún acto también. Y en esa mesa de trabajo, lógicamente, pues pedir a ellos, que seguro que vamos a estar los dos número uno en Madrid, pues que sigan solicitando las mejoras que Ubrique todavía necesita para el futuro. Pues la cita de la general es que para todos los partidos políticos que está ya aquí encima, ¿no?, decíamos, desde el jueves la campaña electoral, y que va a cerrar lo que es un año de elecciones, ¿no?, que culminará con, después de europeas, andaluzas, municipales y ahora estas generales. Así que un año intenso, ¿no?, para en definitiva todos los integrantes de las formaciones políticas. La verdad es que sí, ha sido un año intenso, ¿no?, y no se ha parado, ¿no? También un poco, muchas veces, pues los ciudadanos, lógicamente, están también pone tan poco cansado de tantas elecciones, pero lógicamente, bueno, cada uno es libre de decidir su voto en el partido que crea conveniente, pero bueno, independientemente de que no lo dice solamente el gobierno, son muchos temas que poquito a poco se va mejorando, hay mucho que hacer y lógicamente, pues, el Partido Popular a nivel nacional ha hecho un empuje importante cuando cogió el gobierno de la nación en una crisis importante y hay que seguir trabajando en muchos aspectos, pero independientemente, con el gobierno nacional, pues, quizás estamos un poco lejos, pero siempre con trabajo y con empeño en los distintos compañeros que pueden estar representados, y tú estás ahí encima, puedes ir sacando lógicamente con mucho ser muy pesado, se pueden sacar siempre cuestiones que a nosotros nos interesen en nuestra localidad. Pues esto, como decimos, en relación al panorama nacional, las generales, esa cita con las urnas que va a llegar próximamente el 20 de diciembre y que, de hecho, desde este jueves a las 12 de la noche entraremos ya en la campaña electoral de forma oficial. Es cierto que además unas fechas poco extrañas, ¿no?, para todos, porque van a coincidir. Sí, la verdad es que un poco la fecha con el 20 de pues, la verdad es que es un poco complicada la fecha, pero vamos, la verdad es que vamos a echar un ratillo de los votos y todos los ciudadanos que crean conveniente, bueno, cada uno libre de votar al partido que quiera, ¿no? Y cada uno pues hará su decisión como crea conveniente. Pues sobre todo por eso, ¿no?, la coincidencia con la fiesta navideña, porque hace un poco raras también, ¿no?, esa cita electoral que llegará en el 20 de diciembre en concreto. Pues sí, terminamos el año, como tú dices, pues con locales, con andaluza, con europea y con nacional. La verdad es que el año ha sido bastante potente en cuestión de elecciones. Pues esto, como decimos, en el ámbito nacional, pero Manolo también, del Partido Popular de Ubrique, quería referirse diferentes temas de actualidad en relación a nuestra población. Comenzamos con los presupuestos. Ha habido una última reunión, ¿no?, por parte de los diferentes portavoces en relación a lo que son los presupuestos que se están barajando para el próximo año 2016. Quería referirte a propuestas que vais a plantear ante estos presupuestos, ¿no? Sí, además estuvimos con la señora alcaldesa Isabel Gómez, estuvimos allí pues la semana pasada reunidos todos los portavoces y bueno, en esa estuvimos viendo más detalladamente muchos, diríamos, puntos de diferentes áreas, pidiendo explicaciones. Independientemente, pues allí se dio información del presupuesto, sigue habiendo esa diferencia en el presupuesto, pero entonces lo que habíamos planteado y lo que se nos comunicó a los distintos portavoces, pues que hasta el miércoles, si no mal recuerdo, podemos entregar por escrito o comentárselo. Vamos, nosotros vamos a hacerlo por escrito, el Grupo Popular de Ubrique va a hacerlo por escrito, de lo que cree conveniente en estos presupuestos, ¿no? Y vamos a presentarlo mañana por escrito, cuáles son nuestras propuestas para este presupuesto del 2016. ¿Cuáles serían? No sé si puede anticiparnos un poco las propuestas, las sugerencias que se van a hacer desde el Partido Popular. Sí, no, yo lógicamente, como le dije a Isabel también, pues ya tiene mayoría, pero independientemente, vamos, es importante que haga su propuesta, que nosotros tenemos varias propuestas que creemos también necesarias. Unas van dirigidas a, porque también estuvimos trabajando en el aspecto de la calle practicante Antonio Río, que está en malas condiciones. Una de las propuestas que nosotros vamos a realizar es que se busque una solución al tema de esa calle. Y ya, como digo, ya en la anterior legislatura hicimos gestiones con la propia Diputación en conversaciones para que buscar también inversión, que esa calle en concreto, igual que otra, pero vamos a priorizar también sobre esa calle también, porque realmente pues está en malas condiciones. Sabemos que hay un presupuesto importante de más de 250.000 euros en inversión en esa calle, aunque se están terminando diferentes informes por parte del ayuntamiento, y vamos a plantear que una de las propuestas sea que se busque una solución al tema de la calle practicante Antonio Río, que de verdad está en muy malas condiciones. Esa sería una de las propuestas. Nos hablabas de varias, ¿no? Sí, otra de las propuestas, y que pueden pedirse, igual que lo habíamos hecho en la anterior legislatura, otra serie de subvenciones, porque queremos conveniente que la primera fase y segunda fase que se había solicitado a la Diputación del Plan Profea, que es la zona que va del Lidl, la zona del Lidl al Hotel Sierra de Urique, pues la verdad es que ha quedado ahí una parte, y es otra de las propuestas que vamos a hacer para que esa zona también se finalice. Así que la culminación, la petición de subvenciones en ese sentido. Y no sé si hay alguna cuestión más. Sí, no, ahí también, como digo, estamos preparando el escrito para entregarlo mañana, y entre esas, pues también, una también creemos que sería importante, y aunque sería también una parte que habíamos llevado el Grupo Popular en nuestro programa, y era la zona del Parque Pereruano, que esa podemos hacerla, creo, en diferentes fases, que serían una zona para mayores y jóvenes, una zona de allí dedicada solamente para, como digo, un poco para que nuestros mayores y todo, también jóvenes, tengan huertos sociales, que creo que es una zona que no solamente se puede también cuidar y también educar, y que también sea una zona importante, como digo, para que nuestros mayores tuvieran allí unos huertos sociales, que hay subvenciones por parte de la Junta de Andalucía. Tenemos hablando de el Parque Periurbano, así que el Parque del Trasvase, para que... Sí, el Parque del Trasvase, ¿no? Creemos que en este aspecto, pues de la propia Junta de Andalucía hay subvenciones en este aspecto, y a lo mejor no solamente en un aspecto de que se haga en este presupuesto del año 2016, sino que se haga, por ejemplo, a vista de cuatro años, pero creemos que como aquello es competencia actualmente de la Consejería de Medio Ambiente, y un poco para ir cambiando aquella zona que está un poco totalmente dejada, pues ir haciendo o planteando actividades, y era un proyecto del Grupo Popular que planteaba para huertos sociales, que creemos que es una zona adecuada para realizarlo. Es otra de las iniciativas, de las propuestas, porque por tanto vais a plantear, ¿no?, de cara a lo que son estos próximos presupuestos de 2016, que ahora se están debatiendo, que todavía tienen que ir a pleno. Y bueno, pues ya lo comentabas en cualquier caso el pasado jueves en el espacio Cosa de Todos, pero no sé si un poco quieres mostrar la opinión, la perspectiva del Partido Popular en torno a lo que son estos presupuestos. Habéis anunciado que en principio vais a absteneros, aparte de las propuestas que realicéis, pero la decisión es la de votar una abstención, ¿no? Sí, vamos, nosotros lógicamente recordamos cuando otros nos apoyaron en el momento más complicado también, y lógicamente de justicia, y recordar cuando también, aunque lógicamente cuando está en el gobierno tiene que hacer el carácter de oposición, pero lógicamente siempre ellos también nos abstuvieron en otros presupuestos que nosotros hubiésemos querido que hubiesen sido de mayor importe, pero lógicamente no vamos a hacer que tengan mayoría, pero es importante pues no mostrar una diferencia con un voto en contra, sino que lógicamente vamos a abstenernos, y por lo cual no estamos en contra de estos presupuestos, porque ni vamos a hacer cortapisas ni vamos a buscar siempre el interés general de los boiqueños. Y bueno, ahora el actual equipo de gobierno pues lo tiene también, quizás, por lo menos pienso yo, que más fácil cuando tiene pues tanto a la Diputación, Junta Andalucía y la misma Mancomunidad, que son entes del Grupo Socialista, que entiendo que bueno, se tiene que solicitar cuantas inversiones sean necesarias por Ubrique, porque muchas veces a estos niveles el partidismo se hace de mella, y entiendo que es una oportunidad importante para Ubrique, y vamos a estar lógicamente fiscalizando, pero nunca vamos a poner trabas en el camino para que Ubrique siga mostrando un cambio en infraestructura y mejora. Pues eso, como decimos, en relación a los presupuestos, no sé si, Manuel, en este sentido, ¿quieres añadir algo más? Bueno, realmente, como digo, nosotros vamos a presentar esa propuesta. Hay propuestas que pueden incluirse, por lo menos creemos que son convenientes, que se incluyan, pues si no todas en sus fases, pues hacerlas en fase en diferentes años, pero que creo que son propuestas interesantes y que también se tienen que aprovechar, ¿no? Porque también otra de las cuestiones que queremos incluir en ese escrito, pues sería la mejora de caminos, que ahí, y se lo dije a la señora alcaldesa la semana pasada, que la información que yo tenía de la mancomunidad en mayo es que había 6 millones de euros para los diferentes pueblos de la sierra, y donde ahí pues hay inversiones que se pueden realizar en caminos, que hay varios en malas condiciones, ya sea el Naranjal, Camino de Fátima, Gamonales y otros, ¿no? Que en ese aspecto también pues hacer hincapié. Pues esto ya decimos, en relación a presupuestos, hay otra cuestión de actualidad, ¿no? En estos días, querías hacer referencia desde el Partido Popular, y se refiere a la apertura, ¿no? Durante esta jornada del plazo de solicitud, esa oferta pública de las naves nido, 10 naves nido, por esto del que hablábamos en su momento, que pone en marcha la zona franca, en una superficie aledaña a lo que es la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique, Movex, las naves que ya se inauguraron semanas atrás, y que, bueno, pues ahora lo que se ha hecho es abrir el proceso para su adjudicación, para el alquiler, con unas condiciones muy ventajosas, para 10 emprendedores o empresarios de nuestra localidad. Va a haber una selección, las bases ya se pueden conocer a través de la web de Zona Franca, y como decimos, todavía las personas que lo deseen hasta el día 9 tienen la posibilidad, ¿no?, de presentar su solicitud. Y de hecho ya comentamos la pasada semana que hubo una jornada informativa al respecto, y creo que se quería hacer otra segunda jornada informativa para todos aquellos interesados en estas naves nido, ¿no? Sí, bueno, tuve la oportunidad de estar ahí presente con la semana pasada, que estuvieron técnicos de Zona Franca. Pues había, según la información que allí solicité, pues me dijeron que había en torno a 40 empresas que estaban interesadas en la adquisición de las naves, y pues se ha abierto el plazo, que termina el 9 de diciembre, como tú has comentado, y la verdad es que, bueno, es un proyecto que surgió del Grupo Popular, y entendemos que nuestra idea era positiva en cuanto a que aquellas pequeñas empresas pues tuvieran a disponibilidad pues una nave, que un alquiler modélico, ¿no? Estamos hablando que nos sobrepasan los 280 euros de alquiler, y la verdad, pues mira, para aquellas empresas que tengan que iniciarse y no tengan que hacer inversión de compra de suelo y naves, pues tienen a su disposición naves que siempre le va a facilitar una menor inversión. Y también, aunque fue en anterior legislatura, dejamos planteado conversaciones con Zona Franca, porque de la zona industrial pues quedan todavía 6 parcelas por vender, y Zona Franca estaba dispuesto, si aquella, que el suelo industrial no se vendía, pues ellos estarían dispuestos también, como digo, son conversaciones anteriores, y están dispuestos a seguir construyendo naves en esas parcelas que quedan en el suelo industrial. Además, bueno, lo cierto es que si existe esa intención, parece que desde luego lo que existe es petición, necesidad de naves, porque nos hablabas de 40 peticiones en principio, 40 emprendedores, empresarios que estarían interesados. Recordemos, son 10 naves nido, así que, bueno, al menos desde luego demanda hay, ¿no? No sé, sí, la verdad es que yo no esperaba tampoco tanto de demanda, ¿no? Cuando me dijeron las solicitudes, y todas eran esa información que me dio Zona Franca, toda la información que me solicitaron eran todas empresas de Ubrique, es decir, que no había ninguna empresa que fuese de Ubrique, y además eran proyectos que otros ya se habían iniciado, y en gran medida pues había muy diferentes proyectos, no del sector de la piel, casi todos pues diferentes a nuestro sector de la piel, y la verdad, pues hay que agradecer esa iniciativa de emprendedores, que lógicamente hay que agradecer y hay que apoyar, ¿no? Y además, pues hay también subvenciones para aquellos que se les asignen las diferentes naves. Hay subvención a nivel de la Junta, a nivel del gobierno, para aquellas empresas que se emprenden. Sobre lo que es esta información, que además puede servir, ¿no?, a personas que nos estén escuchando y puedan estar interesadas, aparte de estos 40 empresarios, emprendedores que ya han manifestado ese interés. Lo cierto es que, para esas personas que puedan estar interesadas, el máximo que podrían alquilar sería de 3 años, así que el objetivo sobre todo es ese impulso en el arranque, ¿no?, en la puesta en marcha de una empresa, ¿no? Sí, las condiciones que estipulan ahora mismo son fondos FEDER, son fondos europeos, y eso está estrictamente basado en una serie de regulaciones y condiciones, y ahí plantean pues que son naves nidos, y entonces el alquiler será un máximo de 3 años. El objeto es que una empresa, van a puntuar más aquella empresa que tengan pues esa iniciativa de que sean empresas que se hayan dado de alta actuales, y sin duda, pues claro, en el proceso de 3 años, pues sin tener que hacer la inversión del suelo y de la nave, pues te facilita y tienes esa posibilidad hasta de 3 años de estar en esa nave. Precisamente quizás es lo más interesante, ¿no?, de este tipo de proyectos, en el sentido de que no es una venta directa de las naves, que ya, bueno, pues pasa con una serie de ventajas, con una serie de subvenciones a una empresa determinada, sino que es un vivero de empresas, como hemos comentado desde el principio. Por tanto, una vez que arranca una empresa, más o menos se consolida durante unos años, bueno, pues se da la oportunidad a otras, y ese tiene que ser el objetivo, además, ¿no? Pues es el objetivo de la nave nido, ¿no? Es decir, que no solamente se pudieran estar allí, pero porque la ley ahora mismo, en cuanto a los fondos FED, habla de 3 años, ¿no? No sabemos las leyes en ese aspecto, si una vez transcurridos esos 3 años, esa ley se ha modificado, y aquellas personas que adquirieron esa nave como en régimen de alquiler, pues se pudieran quedar con la nave. Entonces sería también, porque claro, aquellos emprendedores, pues lógicamente se encuentran la nave perfectamente terminada con su altillo, oficinas y demás, y servicios, pero claro, lógicamente tendrán que adecuarla, esas naves, a las condiciones que le estipulan los negocios que vayan a poner. Pues esto ya decimos sobre lo que es ese proyecto de naves nido que ha impulsado Zona Franca en nuestra localidad, con, bueno, pues terrenos que están situados junto a Movex, donde ya son una realidad esas naves, y ahora lo que se está en ese proceso de adjudicación, lo que es el alquiler, ¿no?, para qué empresas se va a ceder esas naves durante un periodo de tiempo determinado, con un alquiler muy beneficioso, porque evidentemente están a un precio muy por debajo, ¿no?, de lo que sería en el mercado. Sí, no, es que además yo siempre el Grupo Popular ha tenido claro que y el trabajo que hemos hecho en el tema del sector de la piel, que gracias a Dios también, pues estos años, estos 2 o 3 años, han sido consecutivamente más las empresas internacionales que han ido dirigiéndose hacia Ubrique, aunque ahora tengo referencia que diferentes empresas pues también están vendiendo contratos. He intentado informarme también de esa finalización de contratos, porque según la información que tenía, hay zonas, bueno, hay fábricas que también tienen bastante trabajo, pero aunque en esta fecha siempre afloja un poco el trabajo en Ubrique, pero no era la fecha noviembre, 1 de diciembre, ¿no? Y realmente pues tenemos que seguir luchando en ese tema del sector de la piel, pero siempre el aspecto que el Grupo Popular ha tenido claro es que no hay que vivir solamente del monocultivo de la piel, sino de las infraestructuras, de ir planteando nuevas empresas que se vayan generando, que sean de diferentes industrias, y también por de alguna forma que eso genere un poco una más alegría en la gente joven, ¿no?, que lo tiene muy difícil a la hora de adquirir un trabajo, y que hay que seguir luchando por esa formación y por esa gente joven que todavía pues hay también un nivel alto de desempleo en Urich. Hablando, ¿no?, de este proyecto de Zona Franca, te has referido, por ejemplo, al suelo industrial, digo, por conectarlo con el siguiente tema, ¿no?, que querías abordar, el Plan General de Ordenación Urbana, que, por supuesto, entre bueno, pues otras zonas, lo que va es identificando esas zonas que se van a dedicar a suelo residencial, a suelo industrial, a suelo de uso turístico, por ejemplo, etcétera, diferentes modalidades. Y bueno, pues hablando de esto, documento de avance del PGO, del que venimos hablando como tema de actualidad, porque además ha habido un proceso participativo en estas semanas atrás, y bueno, pues además se supone que ese documento de avance irá pronto a pleno también. ¿Querías abordar, no?, también esta cuestión? Sí, no, eso ya es el tema del Plan General de Urbanismo, lo estuvimos abordando la semana pasada, ¿no?, el jueves en Cosa de Todo. Y ahí priorizamos cosas muy importantes, ¿no?, que son temas de... y que tienen que estar muy claras, y creo que los contactos que se están haciendo hay que irlos aclarando, hay que irlos viendo con mucha seriedad lo que es el tema, y que nosotros priorizamos también como Grupo Popular es que pues se siga trabajando en serio en el tema de que se haga realidad esa circulación o variante de Ubrique, que tanto necesitamos, y es una de las cuestiones prioritarias que planteamos del Grupo Popular, pero también, lógicamente, el que se trabaje ya y se busque ya un afianzamiento en cuanto al tema de los proyectos y costes y presupuestos que se han considerado en el tema de inundaciones, que es un gran problema que Ubrique llevamos muchísimos años, y es un tema que vamos a estar ahí también encima, que vamos a exigir, lógicamente, porque hay mucho trabajo todavía ahí por hacer en el tema de las inundaciones, que son dos puntos vitales, ¿no?, la variante para la necesidad de desarrollo industrial y futuro de Ubrique, el tema de las inundaciones, tema también que ya nosotros habíamos planteado y que se están haciendo modificaciones, porque nosotros sacamos antes de final de legislatura, hicimos un trabajo, ya ha habido varias modificaciones en el que hasta la fecha se está presentando, ¿no?, y tenemos que priorizar, como digo, lógicamente, en esos aspectos de variantes, de inundaciones, en el desarrollo también de que se tengan claro la mejora en infraestructura de camino, como ya habíamos planteado nosotros en el trabajo que habíamos realizado en cuanto a ese desarrollo del futuro como zona industrial y zona residencial, y que vaya en esos aspectos, pues mejorando también el gran problema de aparcamiento que tenemos en Ubrique. Pues son los principales ejes, ¿no?, en este sentido, en relación a lo que es el PGO, la perspectiva, la valoración del Partido Popular y ese documento de avance en el que recordemos que se está trabajando en la actualidad. Pues estamos llegando ya a lo que es el último minuto prácticamente del tiempo, ¿no?, a disposición de las diferentes formaciones políticas cada martes. No sé, Manolo, si quieres apuntar algo más. Sí, vamos a aprovechar de nuevo que invitar a todos los ciudadanos que quieran estar compartiendo mañana miércoles con nuestra compañera Teófila Martínez, ex alcaldesa de Cádiz, número uno al Congreso de los Diputados. Tendremos nuestra mesa de trabajo con los simpatizantes y afiliados, estaremos gustosos de recibir pues a todos aquellos uriqueños que quieran estar con nosotros en lo ocurre y el miércoles a las 7, y bueno, que plantear que nosotros agradecer la confianza que de todos aquellos simpatizantes y ubriqueños que siempre nos ha apoyado, que estamos trabajando en oposición, que vamos a seguir trabajando, no hacemos una posición de estar ahí encima, ¿no?, poniendo el pie en el cuello, sino siempre buscando la referencia de ir mejorando nuestra población, que es lo único que nos interesa. Pues las palabras, como decimos, hoy desde el Partido Popular, de Manuel Toro, que nos ha acompañado en este espacio dedicado a las distintas formaciones políticas que integran la corporación municipal. Hoy, como decíamos, en ese turno de intervención para el Partido Popular. Pues Manuel Toro, edil y portavoz del Grupo Municipal Popular, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños.